comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. He venido a decirte, cerca está el levantamiento de la iglesia al cielo. Dile al pueblo que arregle lo que anda mal. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de NovaUnción Radio.com. Este aquí su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mí, mi esposa Joy Vélez. Y están escuchando el programa Enderezando Nuestra Senda. Vamos a estar haciendo la oración de inicio. Dios les bendiga, amados oyentes. Bienvenidos a su programa Enderezando Nuestras Sendas. Queremos en este momento hacer la oración de inicio para presentarnos delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Padre amado, estar en este altar radial para alabar y glorificar tu dulce nombre. Te presentamos, Dios mío, nuestros oyentes que van a escuchar tu palabra, que va a ser ministrada en sus vidas en esta noche, papá. Nos presentamos nosotros, Dios mío, como tus instrumentos, Dios, para que seas tú, Dios mío, usándonos como tú quieras hacerlo, papá. Oh Dios mío, tú eres bueno y eres maravilloso, a ti te damos toda la gloria, te adoramos y te honramos, alabamos tu dulce nombre, Señor. Todo lo que queremos, Padre amado, Señor, es llevar esta tu palabra, mi Dios, y que las vidas sean ministradas a través de ella. Sabemos que tu poder es grande, Padre amado, y que tú haces grandes cosas en medio de tu pueblo. Glorifícate, Dios mío. Ministra estos corazones, Padre, que ellos puedan, Dios mío, Padre amado, salir edificados y entiendan, Padre amado, las palabras, Señores, que tú vas a ministrar en nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre amado, haz grandes prodigios y milagros, Señor, grandes sanidades, Señor, y levanta a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Vamos a estar entonando un corito en este momento para adorar a nuestro Señor y Salvador. Vamos a cantar el corito Alabaré. ¿Qué le parece si toma su pandereta o su guitarra o cualquier instrumento que usted tenga, o simplemente aplauda con sus manitas y alabamos al Señor? El mejor instrumento que usted tiene es su voz. Úsela para alabar y glorificar al Señor. Al Señor le agrada y le place escucharle cantar. Le place que escucharle que usted le adore. Alabanzas al Señor. Vamos a cantar el corito Alabaré, vive el Señor Jesús. Alabaré, alabaré. Señor Jesús, Aleluya, poderoso el Maestro. En esta noche el tema para nuestra predicación es: si el Señor lo tuvo que hacer, ¿por qué tú no? Bendecido el Rey de Gloria. Y vamos a estar buscando la palabra en el libro de San Juan, el capítulo 13, vive el Señor Jesús. Y voy a empezar leyendo en el tema que dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Alabanza del Señor Jesús. Aleluya. Poderoso el Señor. Juan capítulo 13. Y leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué lindo el Señor. Si el Señor lo tuvo que hacer, ¿por qué tú no? En esta noche voy a enfatizar en los versículos del 13 al 17. El Señor es nuestro Maestro, Jesús es nuestro Maestro, aleluya. Y Él dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Bendecido el Señor. Muchas veces, hermanos, vemos la necesidad en nuestro prójimo, en nuestros hermanos, y tenemos miedo de lavar sus pies. Bendecido el Señor. Y el Señor nos dice esta noche: lávale los pies a tu hermano. Ellos vienen sucios del camino, ¿verdad? Todos recogemos polvo en el camino, en nuestro caminar, nos damos golpes, nos hacemos heridas. Y muchas veces vemos la necesidad del hermano, vemos que el hermano ha tropezado, ha caído, se ha dado un golpe, está herido su corazón, tiene sucios sus pies. Y en vez de nosotros levantar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra voz, y ser nosotros de bendición para aliviar esa carga, para limpiarle y lavarle sus pies, lo que hacemos es señalar y criticar. Esa no es la forma en que el Maestro trabaja, no es la forma en que el Señor lo haría. Nosotros tenemos ejemplo en Él, Él es nuestro ejemplo. Él nos dejó ejemplo de más para nosotros seguir. Está registrado en su palabra como Él anduvo en este mundo, vive el Señor. Y Él no estuvo aquí para señalar nuestros pecados, ni estuvo aquí para decirnos ni reclamarnos nada. Él simplemente nos vendó, Él simplemente nos curó, Él simplemente hizo el sacrificio para que usted pudiera ser salvo. Él nos dice: lávale tú sus pies, alabanza al Señor. Y nosotros, en vez de estar señalando, criticando, murmurando los unos de los otros, hermanos, somos pueblo de Dios. A eso no fue que nos llamó el Señor, a estar murmurando ni señalando, sino que cuando tú veas la necesidad, tú tengas el valor de levantarte y decir: mira, yo voy a lavar sus pies, yo voy a vendar sus heridas, porque eso me llamó el Señor. A tú tener el coraje de poder levantarte y decir: voy a ir a ayudar a mi hermano. En vez de estar señalando lo que está haciendo, voy a ir a corregirle con amor, como lo haría mi Señor. Bendecido Rey de Gloria. Alabanza al Señor Jesús. Dale apoyo. El Señor nos ve como a pajaritos, ¿verdad? Él nos ha echado a volar. Y muchas veces cuando estamos volando, nos damos heridas. Nos chocamos con muros que no los vemos. Vive el Señor Jesús. Alabanza al Rey de Gloria. A veces andamos como adormilados y no estamos pendientes de lo que hacemos. Alabanza al Señor. Tenemos que estar bien despiertos para ver lo que hacemos. Y el Señor nos toma en nuestros brazos. Nos toma en sus brazos y nos echa a volar de nuevo. De la misma forma, si vemos la necesidad, si el Señor nos muestra necesidad en un hermano, si escuchamos alguna crítica o algo, algún comentario, en vez de nosotros sentarnos a señalar y criticar, vamos a tomarlos en nuestros brazos y vamos a echarlos a volar de nuevo. Hermanos, porque somos pueblo de Dios, no podemos destruirnos los unos a los otros, sino que tenemos que llamarnos y levantarnos, apoyarnos y seguir caminando. Vive el Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, que es un libro precioso, digo yo, lleno de amor. Y quisiéramos leer en Primera de Juan 1:6, y le pido a mi amado esposo que por favor me tenga esta lectura. Primera de Juan 1:6, alabanza al Rey. Leemos así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vive el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. No podemos decir que amamos al Señor y que estamos practicando la verdad y andar en tinieblas criticando al hermano. No podemos decir, aleluya, que amamos a nuestro prójimo y andamos en tinieblas señalándolo. Vive el Señor. Ahí lo dice bien claro. Si tenemos comunión con el Señor, no podemos andar en tinieblas. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que es andar en tinieblas y andar en la luz. No podemos hacer las dos cosas. Una fuente no da agua dulce y agua salada a la misma vez. Nosotros tenemos que entender nuestro llamado. ¿A qué ha sido llamado el pueblo de Dios, la iglesia? Ha sido llamado a restaurar, ha sido llamado a levantar, ha sido llamado a sanar y vendar las heridas. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Salvador y de nuestro Maestro. Y es de la forma que tenemos que conducirnos. El 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué pasa, hermano? Ninguno de nosotros somos perfectos. Por lo tanto, si no somos perfectos, no tenemos por qué señalar. Porque si nuestro Jesús, que no tenía pecado, no lo hizo, no señaló, ¿cómo podemos hacerlo nosotros, que somos hechura suya? Estamos llenos de pecados, hermano. Bendecido es el Señor Jesús. Tenemos que permanecer en la verdad. Bendecido el Señor. Vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 2, del versículo 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria a Jesús. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El Señor nos ha dado unos mandamientos. El Señor nos ha dado unas instrucciones que están escritas en su palabra. La Biblia en un todo son las instrucciones que Dios nos da para que nosotros nos conduzcamos en la tierra. Es el mapa para llegar al cielo, bendecido el Señor Jesús, para hacer la obra y la voluntad de Dios. En Juan capítulo 3, el 17 decía, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bendecido el Señor. El Señor nos insta, nos dice que las hagamos, que sigamos sus pasos. Dice aquí, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sencillo, hermanos, tenemos que seguir los pasos de nuestro Salvador. Tenemos que conducirnos como Él se condujo, bendecido el Señor. Y solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda para nosotros poder realizar la labor que tenemos que realizar aquí en la tierra como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Aleluya. Así que conozcamos al Señor. conozcamos lo que Él hizo, conozcamos sus pasos y sigámosles. Porque solamente andando como Él anduvo sobre esta tierra y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, es que vamos a poderlo lograr. Y no solamente nosotros, sino que vamos a conducir a muchos al Señor. Tenemos que dedicarnos a lavar los pies de aquellos que están heridos. Vive el Señor Jesús. En 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por los hermanos, por el prójimo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, a sacrificar lo que es nuestra vida para ayudar a los demás? ¿Verdad? Eso fue lo que hizo el Señor. Él se despojó de todo para poder venir a vivir entre nosotros. Él dejó su trono de gloria, Él lo dejó todo, su poder, bendecido sea el Señor, para poder estar con nosotros aquí, para poder vivir en la tierra y padecer como padecemos nosotros los seres humanos. Bendecido el Rey de Gloria, bendecido el Señor Jesús. De la misma forma el Señor nos llama a que nosotros estemos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo, de nuestras energías, muchas veces hasta de nuestro dinero y voluntad, para ayudar a otros. El Señor lo hizo, Jesús lo hizo, se despojó de todo, bendecido es el Señor. Y es tiempo de que nosotros lo hagamos. Si el Señor lo tuvo que hacer, ¿por qué tú no? Bendecido el Rey de Gloria, bendecido el Rey de Gloria, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer, vive el Señor Jesús, en 1 Juan, el versículo 3, el 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Si amas, demuéstralo. Si decimos que amamos a nuestro prójimo, vamos a demostrarle nuestro amor. Si decimos que amamos al Señor, vamos a demostrarle a Dios que lo amamos. Si decimos yo amo a Dios sobre todas las cosas, tienes que demostrarlo, que de verdad amas a Dios sobre todas las cosas, que amas a Dios más que a tu propia vida, que amas a Dios más que a tus hijos, que amas a Dios más que tus cosas materiales, que amas a Dios más que a tu trabajo. Eso hay que demostrarlo, hermanos, porque el amor, muchos dicen por ahí, ay, yo te amo, pero cuando llega el momento de demostrar el amor, ahí es que está la parte difícil, vive el Señor Jesús. Así que si decimos a un hermano, yo te amo, bendecido sea el Señor Jesús, vamos a demostrar a nuestro hermano que lo amamos, que verdaderamente estamos ahí para él, que en el momento de angustia y de necesidad, ahí estamos para escucharle, que en el momento de dolor, ahí estamos para vendar sus heridas, para levantarle, para reconfortarlo, como hace nuestro Salvador con nosotros. No es una tarea fácil, al Señor no se le hizo fácil. Bendecido es el Señor Jesús, bendecido el Rey de Gloria. Y todavía, porque todavía le está tratando con nosotros todo el tiempo, bendecido el Rey de Gloria. Pero nosotros tenemos que mantenernos en Él para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer, para poder andar en este mundo como Él anduvo. Qué lindo el Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer Lucas capítulo 10:33. Bendecido el Rey de Gloria, poderoso el Señor Jesús. Lucas 10:33. Y es la lectura del buen samaritano. Quizás tú has escuchado mucho esta lectura, vive el Señor Jesús. Y dice, pues, es una lectura conocida para ti, gloria al Señor Jesús. Pero es una lectura que nos ministra mucho, porque el Señor siempre tiene cosas nuevas que decirnos cada vez que leemos su palabra. Dice en Lucas capítulo 10, del 25 en adelante. Bendecido el Señor Jesús. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Me voy a detener ahí un momentito. Muchas veces nosotros mismos queremos justificarnos delante del Señor. Señor, pero es que esto que me estás pidiendo es difícil. Señor, pero es que mi prójimo se puede defender él solo, ¿por qué yo tengo que ayudarle? Señor, pero es que yo tengo otras cosas en las cuales gastar mi dinero, ¿por qué tengo que invertirlo en él? Él se puede resolver solo. Bendecido es el Señor. ¿Cuántas veces le ponemos excusas a Dios para no hacer su voluntad? Bendecido Rey de Gloria. ¿Será eso lo que el Señor quiere? Vive el Señor. Seguimos leyendo en 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Una pausa. Bendecido el Señor Jesús. El Señor sabía las intenciones de este hombre. Y en cambio, en vez de reclamarle o de señalarle, le da un ejemplo para que él entienda. Y de la misma forma lo hace con nosotros. Nos da ejemplos a seguir para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Leo de nuevo el 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Alabanza al Señor Jesús. Pero muchas veces actuamos como los ladrones. Y en vez de ayudar a nuestro hermano, nosotros mismos lo herimos. Y lo dejamos medio muerto. Bendecido el Señor Jesús. Muchas veces actuamos como estos ladrones y lo que hacemos es hacerle daño a nuestro prójimo. Y esa no es la actitud de nuestro Salvador. Eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Bendecido el Rey de Gloria. Otras veces actuamos como el sacerdote y el levita. Nos creemos los muy santos y nos creemos que no tenemos que hacerlo, que simplemente se resuelvan ellos. Y pasamos de largo y no nos importa. Vemos las necesidades de nuestro hermano, de nuestro compañero, vemos necesidad de la gente en la calle, vemos la gente herida en la calle, vemos la gente que no conoce al Señor sufriendo y en angustia y pasamos de largo y no nos importa, hermanos, bendecidos al Señor Jesús. A eso no nos ha llamado nuestro Salvador. No fue esa la encomienda que nos dio Dios, alabanza al Señor. Él nos llamó a vendar. Él nos llamó a levantar. Él nos llamó a llamar esas vidas, a traerlos al mesón, sanarlos y traerlos al mesón, que es la casa de Dios, para que allí puedan ser restaurados, para que allí puedan ser levantados, para que allí en el mesón nuestro Salvador pueda hacer la obra en su vida. Bendecido sea el Señor. Al samaritano no le importó lo que tuvo que pagar en el mesón para poder levantar a este herido. Bendecido sea el Señor Jesús. A él no le importó gastar de su tiempo para levantar al que estaba herido. A él no le molestó. Bendecido sea el Señor. ¿Quién le iba a decir a este que estaba tirado en el piso que él iba a recibir ayuda de aquel a quien consideraba su enemigo? Bendecido sea el Señor Jesús. La ayuda llegó. Bendecido el Rey de Gloria. De un samaritano. Gloria a tu nombre, Jesús. Y el Señor te dice en esta noche: ve tú y haz lo mismo. Bendecido sea el Señor. Si el Señor lo tuvo que hacer, ¿por qué tú no? Si el Señor lo tuvo que hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Es tiempo de que cambiemos nuestra perspectiva y de que nos dediquemos, bendecido sea el Señor, completamente a Dios, y veamos que nosotros debemos ayudar a nuestro prójimo, que nosotros estamos aquí para levantar al caído, que nosotros fuimos llamados como iglesia para vendar, para restaurar, para salvar y llamar lo que se había perdido. A eso nos llamó Dios, bendecido sea el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Que Dios te bendiga. Bendecido sea el Señor Jesús. Estás escuchando el programa Enderezando Nuestra Senda por aquí, por NuevoUnciónRadio.com. Gracias por estar en sintonía. Vamos a estar orando por las peticiones. Puedes dejar sus peticiones en el chat o en el enlace que dice peticiones, y estaremos orando en estos momentos. Peticiones delante del Señor. Si usted tiene alguna condición de salud, si usted tiene alguna, va a pasar por alguna operación o tiene alguna necesidad bien grande, en este momento póngala delante del Señor. Nosotros no hacemos nada, nosotros vamos a orar por usted, y la fe que usted ponga en el Señor de Jesucristo va a hacer que el Señor se mueva a cualquier milagro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te presentamos, Señor, nuestro oyente, nos presentamos nosotros delante de ti. Padre, nosotros reconocemos tu poder. Sabemos que tú eres un Dios todo misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que habla verdad, Señor. Nosotros sabemos que tú lo haces, Padre amado, que en medio del dolor, Dios mío, de la angustia, Padre amado, de la preocupación, Señor, tú obras, Padre Santo. Te suplicamos, Padre, mira las peticiones de todos los que nos están oyendo, esas peticiones que están poniendo delante de ti, mi Señor, esas peticiones que están en el corazón, Padre amado. Te suplicamos, Padre, que seas tú obrando conforme a tu voluntad. Si hay algún enfermo, mi Señor, por favor, sánale, Padre. Todos los que fueron a ti fueron sanados. A nadie tú dejaste sin sanidad, Dios mío. De la misma forma, Padre amado, yo creo que todos los que vengan a ti van a ser sanados en este momento, mi Dios, porque tú lo haces. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Por tus llagas hemos sido curados. Hermano, créalo que el Señor lo hace en su vida. Qué lindo el Señor Jesús. Si usted no ha aceptado a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal, en este momento lo invitamos a que usted lo reciba. Es la mejor decisión que usted puede tomar. Si quiere aceptar al Señor, repita esta corta oración con nosotros. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Yo me reconozco como pecador delante de ti y te pido que vengas a morar en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Con esa corta oración, usted puede ser recibido en el reino de los cielos porque el Señor le escucha. Hágalo de todo corazón, acepte al Señor y va a ser bienvenido como miembro de la familia del Señor. Aleluya. Le recibimos y le aceptamos como nuestro hermano y estamos gozosos de que usted haya hecho la profesión de fe en esta noche. Gloria a tu nombre, Jesús. A todos les decimos, para adelante y para el cielo, que estamos en espera de que nuestro Salvador venga a buscarnos, y el tiempo es corto. Aleluya. Manténgase firme y sin fluctuar, y para adelante, hermanos, que se puede. Vive el Señor. Dios te bendiga. Han escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda por aquí por NuevoUnciónRadio.com. Pueden seguir dejando sus peticiones en el chat y en el enlace de peticiones, y estaremos orando de una forma muy especial. Manténgase conectado, que a continuación viene más música aquí en NuevoUnciónRadio.com. Dios lo bendiga.